como el otro lado de la almohada. Paso bravo, canta prana, vuelve el Don Dada. No quiero morir por una bala. Get dollar, bill, si está buena, jala. Who run it? The Spanish rap game. Who run it? Di mi nombre. ¿Quién es tu puto papi? Un dandy, el motherfucking cangri. Me pongo en forma y mato a esta whole shit. Va pa' mis dioses y money makers. Son mis gentes, sipping on presidentes. Enfocado pa' lo mío, making papers. Voy oro y púrpura, juego pa' los Lakers. No sé si me entiendes, the greatest. En jamás tocar un micro, sé que me sientes. Rápido pasan de fans a haters, de putas a ladies. Yo solo quiero hacer hit. Y to' mi gente en Sudamérica, mi busca pides worldwide. A todo mi gente es making paper. Mis odiadores, ¿dónde están? Pa' todo mi real motherfuckers. Si estáis conmigo, where you at? Y pa' mi writer, that bitches. Miranda, centro, que lo work. Pillo Nikes para todo mi equipo. Lo soñé de chico, no sé si me explico. Como pan, champán, rulando el limo. Yo no te conozco, tú no eres mi primo. Con la del 96 de los Green Packers. Motherfucker, riéndome de lo que sacas. ¿Qué hablas? Es tu papá bringing the rockers. Si no me ve, ponte gafas. Muchacha, joder conmigo huele toto. Tú estás loco, escucha esto. La droga te ha dejado roto. Gucci sweaters now, living better now. No me creo now, tú eres un flipao. Ey yo, mi pana más real no se puede. Haciendo que la clica ruede como debe. Dime tus oídos, ¿cuánto me deben? Tú me mantén hasta que la muerte me lleve. Y to' mi gente en Sudamérica, mi busca pides worldwide. Pa' to' mi gente es making paper. Mis odiadores, ¿dónde están? Pa' to' mi real motherfuckers. Si estáis conmigo, where you at? Y pa' mi writer, that bitches. Miranda, centro, que lo...